felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Un saludo y bienvenidos al boletín informativo de Ágora Sol Radio. Comenzamos. Asambleas y actividades, viernes 3 del 6 del 2011. A las 4 ha comenzado la Asamblea Extraordinaria, en la que se tratará de cómo mejorar la comunicación y definir competencias. También participarán representantes de barrios, ciudades, coordinación interna, dinamización de asambleas, coordinación, grupos de trabajo, informática, participantes, propuestas, Hacksol y comunicación. A las 6 se convoca la Asamblea de Comunicación en la Plaza del Carmen. A las 8 el taller de micromachismo para hombres en la Plaza de Pontejos. A las 8 y media Asamblea de Análisis en la Plaza de Jacinto Benavente. A las 9 y media dará comienzo la Asamblea General de la Acampada Sol. También en esa asamblea comienza el Encuentro Estatal de Acampadas. También a las 9 y media comienza la Asamblea de Feminismos en la Plaza Jacinto Benavente. Encuentro estatal de portavoces de plazas del Movimiento 15M. Los próximos días, 3, 4 y 5 de junio, tendrá lugar en Acampada Sol el primer encuentro estatal de portavoces de plazas del Movimiento 15M. En ella se tratarán temas como la coordinación entre las plazas o la realización de futuras asambleas con carácter vinculante. Este encuentro será un espacio de reflexión y debate en el que se extraerán las propuestas comunes a recoger en las respectivas plazas una vez los representantes regresen. Viernes 3, a las 9 y media de la noche, se convoca la Asamblea General, en la que se dará la bienvenida a todos los portavoces de otras acampadas. El sábado 4, a las 10 de la mañana, en la Plaza del Carmen, tendrá lugar la primera reunión estatal de portavoces de plazas del Movimiento 15M. Y a las 4, en el Patio Maravillas, segunda reunión estatal de portavoces de plazas del Movimiento 15M. El domingo 5, a las 12, en el Oso y Madroño, lectura de conclusiones. La Comisión de Legal en Sol emite un comunicado de prensa ante las quejas de los comerciantes. Ante la afirmación de pérdidas económicas de entre el 30% en su web y el 80% que han dicho la prensa, la Comisión de Legal de la Acampada Sol ha redactado un comunicado en defensa de estas acusaciones. En primer lugar, estos datos no se ven respaldados por ningún soporte documental ni prueba de la relación causa-efecto con la acampada. Además, en estas declaraciones no consta que sean el resultado de una opinión consensuada en una reunión de todos los pertenecientes a ellas. Legal recalca que tanto Apreca como COCEM engloban comercios que se encuentran en más zonas de Madrid, no únicamente en Sol. Ya que estas quejas se fundamentan en la presencia, estado sanitario e imagen exterior que la acampada produce, la Comisión de Legal se reafirma en la aprobación de los servicios municipales de limpieza. Recuerdan a los empresarios el privilegio de encontrarse en una zona turística, que tras estas reuniones se está convirtiendo en un foco de interés. Ante la petición de estos empresarios de desalojar la acampada, la Comisión de Legal alude al raciocinio de las autoridades públicas de defender el derecho fundamental de reunión de los ciudadanos ante los intereses económicos de unos pocos. Por último, estas asociaciones reclaman la vuelta a la normalidad de la plaza. Coincidiendo con los objetivos del movimiento, Legal solo puede responder que normalidad sería conseguir una igualdad de oportunidades en toda la ciudadanía, por la cual se está luchando. La Comunidad de Madrid asocia la situación de los acampados a las competencias de Rubalcaba. El vicepresidente y portavoz regional en funciones, Ignacio González, cree que si el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no desaloja el campamento emplazado en la Puerta del Sol, sería un mal comienzo para sus pretensiones futuras. González ha dicho que Rubalcaba está incumpliendo gravísimamente sus obligaciones legales y ha añadido que no es aceptable que Rubalcaba obligue al ejercicio y cumplimiento de la ley si no lleva a cabo ninguna medida para levantar el campamento. Además, ha opinado que el movimiento 15M en su momento quería expresar indignación, algo a su juicio muy legítimo y que mucha gente comparte. Sin embargo, luego añade que, a partir de ahí, hay que cumplir la ley. Ha pasado un tiempo más que suficiente. No se puede permitir que alguien de manera ilegal perjudique los derechos de otros que de manera legal están establecidos, pagan sus impuestos y ven cómo no se defienden sus derechos. Finalmente, ha señalado que la resolución del campamento de Sol es competencia del Ministerio de Interior y en algunos ámbitos del Ayuntamiento de Madrid. La patronal hotelera exige a Interior solucionar las acampadas del 15M. La patronal insta a que se busque una pronta y definitiva solución a la situación que viven los campamentos españoles del 15M. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos asegura que la ocupación de espacios públicos sin autorización y con tal impunidad afecta directamente a los hoteleros y al turismo. La plaza sigue llena de visitantes que se interesan por el movimiento. En una carta dirigida al Ministerio del Interior, al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, los hoteleros destacan el trato injusto que están recibiendo los empresarios ante una situación que dificulta enormemente la actividad de gran número de establecimientos. Un sindicato de Mossos de Escuadra justifica la carga policial en Barcelona. El sindicato de los Mossos de Escuadra de Comisiones Obreras ha afirmado este viernes que los antidisturbios cargaron contra los indignados en la Plaza Cataluña porque se estaba produciendo un problema de orden. Según el sindicato, la multitud estaba impidiendo salir a los camiones de la limpieza y se estaban creando casos de grave desobediencia. Para el portavoz del sindicato, Antoni Castejón, muchas de estas personas incurrieron en una resistencia grave al negarse a retirarse para permitir trabajar a las brigadas de limpieza. También ha señalado que se realizó la carga policial por ser el único método posible para apartar a la gente que estaba resistiendo. La actuación policial en Barcelona se saldó con 120 heridos. Los antidisturbios, por su parte, apoyan al conseller del Interior, Felip Puig, porque ha hecho una defensa férrea de su trabajo. Indignados de Compostela se desplazarán hasta la Puerta de Sol. Tres representantes de los indignados compostelanos asistirán a la reunión de acampadas que se celebrará este sábado 4 de junio a las 10 de la mañana en la Plaza de Sol. Con este objetivo, también en la jornada de este sábado a las 12 de la mañana, tendrá lugar en el primer foro de acampadas de Galicia, en el que participarán representantes de los diferentes campamentos que permanecen desde hace casi 15 días en las principales ciudades gallegas. Además, se ha desmentido rotundamente la afirmación del Ayuntamiento de Vigo que aseguraba estar prestando suministro eléctrico de agua y wifi a los acampados. En A Coruña, los indignados siguen concentrados en las inmediaciones de la zona del obelisco, que han pasado a denominar Plaza 15 de Mayo, donde cada día prosiguen las actividades con distintos talleres de carácter lúdico y deportivo, como las asambleas populares, que celebran cada tarde a partir de las 8:15. La plataforma de afectados por la hipoteca de Barcelona paran un desahucio en Badalona. Desde hace meses, tanto esta plataforma como los grupos de apoyo mutuo de Murcio llevan meses parando desahucios con éxito. En esta ocasión, ni siquiera la entidad financiera ni la policía apareció para ejecutar el desahucio, ya que Cajasol, la entidad relacionada, renunció al desahucio. Desde el inicio de la crisis financiera, son más de 270.000 familias desalojadas. No solo deben abandonar su casa, sino que también tienen que seguir afrontando la deuda. En Navarra, un juez dictó una sentencia que eximía a una familia para pagar su deuda. Tanto PP como PSOE votaron en contra de esta medida en el Congreso. Desde el Grupo de Trabajo de Política a Largo Plazo se ha emitido un comunicado en el que aseguran que el trasfondo de esta medida es la deuda de 78 millones de ambos partidos. Por otro lado, hacen un llamamiento a la creación de un grupo de trabajo específico para este asunto en las asambleas locales a partir de este sábado. Hoy comienza una serie de concentraciones semanales en Valladolid. Los acampados que permanecen en la Plaza de Fuente Dorada, Valladolid, iniciarán hoy, viernes 3 de junio, un calendario de concentración de movilizaciones. La reunión será a las 8:30 y se repetirá cada viernes a la misma hora. Tras el inicio de las asambleas de barrio en la Rondilla, se ha realizado un llamamiento a los ciudadanos para que participen en las concentraciones que se organizan y así favorecer una democracia participativa y de reformas económicas que dignifiquen y rehumanicen la vida de las personas. La Asamblea de Granada recoge firmas para la dimisión del subdelegado del Gobierno. Miembros de la Asamblea del Movimiento 15M de Granada han presentado este jueves 3.600 firmas en la subdelegación del Gobierno para pedir la dimisión de su responsable, Antonio Cruz. Según consideran, la intervención se desarrolló con un uso excesivo de la fuerza, junto a un trato vejatorio a los desalojados y detenidos. Asimismo, han censurado que solo en Granada se intervino de esta forma, aunque fueron muchos los puntos de España donde esa noche los ciudadanos acudieron a las plazas. En los días posteriores a este hecho se unieron las identificaciones arbitrarias para coartar el libre derecho de reunión de los ciudadanos. Protestas en el Círculo de Economía en Barcelona. Unos 40 indignados se reunieron ayer ante las puertas del hotel donde se celebra la reunión anual del Círculo de Economía para protestar contra el capitalismo salvaje y exigir democracia real. Los indignados han llevado las críticas ante el foro de empresarios que ha inaugurado el presidente de la Generalitat, Artur Mas, donde empresarios catalanes y políticos discutirán sobre las bases de la nueva economía del siglo XXI. El Movimiento 15M en Santander celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Los concentrados por el movimiento en Santander celebrarán este próximo domingo, día 5, el Día Mundial del Medio Ambiente. Se realizarán diversas actividades, como charlas y talleres. Este movimiento ha comenzado a organizar sus tareas y actividades de lunes a domingo en una agenda semanal que exponen al público junto a la carpa de la Comisión de Infraestructuras, en la que detallan todas las actividades diarias. Las asambleas se desarrollan todos los días y en ellas los asistentes plantean propuestas e ideas para acordar en común en la gran asamblea. Se convoca una manifestación este domingo en Avilés. Se ha convocado una manifestación este domingo en Avilés, Asturias, que a partir de las 6 de la tarde se desplazará desde la Plaza del Ayuntamiento hasta el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, en la Plaza del Pueblo. En Oviedo, por su parte, los indignados continúan acampados en la Plaza de la Escandalera desde hace más de 2 semanas. En la Asamblea Popular, que se celebrará hoy a las 8, se debatirá la fecha de desmantelamiento de la acampada de la Escandalera y los mecanismos de continuidad del Movimiento 15M en Asturias. Asimismo, los indignados ofrecen un servicio para los desempleados de ayuda a la búsqueda de empleo, con orientación laboral. También se celebrará una reunión de ciudadanos a las 8, organizada por grupos de trabajo para debatir todo tipo de propuestas. Al finalizar las asambleas, se servirá una cena popular. Protestas en Cáceres ante los principales bancos nacionales. Medio centenar de personas se han manifestado ante las puertas de los principales bancos nacionales en Cáceres. De esta forma, se ha querido mostrar el rechazo al sistema financiero español por generar beneficios millonarios mientras España sufre una de las peores crisis económicas de su historia. Los manifestantes han permanecido delante de los bancos con una pancarta que mostraba los beneficios de las dichas entidades bancarias. La próxima acción de protesta prevista por el colectivo será a las puertas del INEM y del SEXPE, pero aún no hay fecha concreta. Los portavoces han insistido en que se trata de un movimiento pacifista que solo quiere mostrar su indignación por la situación que se vive para que cambie. Concentración contra la impunidad del franquismo. Cientos de personas se han concentrado para protestar por la impunidad del franquismo frente a la Real Academia de la Historia. Manifiestan el atentado contra la inteligencia que supone el Diccionario Biográfico Español. Además, han exigido la dimisión del presidente de la Academia. En un manifiesto leído en la Puerta del Sol, esta plataforma ha manifestado su más absoluto rechazo y ha exigido la retirada de los 25 primeros tomos del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, así como paralizar el curso editorial de los 25 restantes. Además, ha exigido que las personas que han redactado los textos, quienes los encargaron y quienes los revisaron, asuman responsabilidades. Esta plataforma se manifiesta todos los jueves desde mayo del año pasado, durante una hora en la Puerta del Sol, al grito de «Tenemos memoria, queremos justicia». Zapatero responde a las exigencias de la democracia real ya. En palabras del presidente del Gobierno, respecto a la modificación de la ley electoral, para que haya una modificación en dicha legislación, es necesario que se produzca un consenso entre todas las fuerzas políticas. Ha señalado que el sistema político español permite siempre iniciativas para cualquier reforma legislativa, incluida la ley electoral. Para que se pueda llevar a cabo, es prioritario que exista un gran acuerdo. Ha recordado que se formó en el Parlamento una subcomisión que trabajará en la posible reforma y que no hubo consenso entre las partes. Respecto a las listas abiertas, asegura que no tiene ningún prejuicio en discutirlo. Todo sistema tiene sus pros y contras y que, no obstante, ha avisado que todo sistema tiene sus pros y contras y que los 30 años de democracia en España, con la Constitución y con este sistema electoral, han sido globalmente positivos. Zapatero también ha respondido a otra de las demandas del Movimiento 15M, el final de las ayudas a los bancos. Ha asegurado que el Gobierno ya ha recuperado 3.300 millones de euros. No obstante, ha reconocido que, seguramente, se haya podido equivocar en algunas decisiones que ha tomado. Manifestación en Murcia contra los recortes. Entre 5.000 y 8.000 personas se manifestaron sin incidentes ayer jueves en Murcia contra la ley del tijeretazo y la reforma pactada con los sindicatos minoritarios, así como contra la reforma del copago y el plan de reequilibrio. Esta es la décima vez que muestran su rechazo contra estas leyes. Denuncian la injusticia y la inutilidad de las medidas que contiene de cara a los servicios públicos y el empleo público. Han criticado la intención obvia de perjudicar a la gratuidad en el libre acceso a los servicios públicos en la región, con la adopción del copago y del plan de reequilibrio económico-financiero planteado por la comunidad. César Ruiz Canela, condenado por conducir borracho y amenazar a los agentes. El juzgado de instrucción de Biela y Millerán ha condenado al alcalde de Naut, Arán, Lleida, César Ruiz Canela, a pagar 1.350 euros y a la retirada del carnet durante 10 meses por conducir borracho y por su desconsideración hacia los agentes que le hicieron la prueba de alcoholemia. Al darle el alto, los agentes observaron que mostraba síntomas de ir bebido. Cuando le informaron de la tasa de alcoholemia que había dado, Ruiz Canela tiró su teléfono móvil contra el suelo del coche policial, gritando expresiones como «Se os ha acabado el trabajo y juro por mi madre y por mi hijo de 4 años que iré a por vosotros dos. Hablaré con Felipe Puig y con Artur Mas para que no trabajéis más. Os voy a hundir». Joan Herrera pide la dimisión de Felipe Puig. Joan Herrera ha pedido la dimisión del conseller de Interior, Felipe Puig, por la carga policial de los Mossos de Escuadra contra los indignados. Al final, todas las responsabilidades se concentran en Felipe Puig, todas. Y cuando alguien hace las cosas tan mal y no asume ningún error, lo que tiene que hacer es asumir su responsabilidad y no continuar. Ha sentenciado en declaraciones a Catalunya Radio recogidas por Europa Press. Felicidad. Rusia cumple con el objetivo del Tratado START. Según datos del Departamento de Estado norteamericano, Rusia ha cumplido con la reducción de arsenales nucleares del Tratado START con Estados Unidos. Rusia dispone de 1.537 cabezas nucleares. Estados Unidos, en cambio, todavía cuenta con unas 1.800 cabezas dispuestas a ser utilizadas. Ambas partes acordaron deshacerse de parte de sus plataformas de lanzamiento de misiles intercontinentales, misiles submarinos y bombas pesadas. No deberán ser más de 800. No deberían. Estados Unidos tiene 1.124 armas en estas categorías frente a las 860 de Rusia. Estados Unidos absuelve a un supuesto genocida ruandés. Estados Unidos absuelve al ruandés Lazare Kabaya Kobagaya de los cargos que le relacionaban con el genocidio de 1994. No se ha podido determinar si participó en la masacre. Ha sido condenado por un caso de fraude de visado. Kobagaya fue acusado de dar órdenes a otros hutus para que incendiaran viviendas de los tutsis, de agredir y amenazar a quienes se negaban a participar en los ataques. También habría ordenado atacar a mujeres tutsi que estaban casadas con hutus. Protestas en Moscú. 50.000 integrantes del movimiento juvenil nazi y del Partido de la Libertad Popular protestan juntos contra la corrupción en Moscú tomando las calles. Han anunciado la creación de una campaña online, Stop Corrupción, para destapar estas actividades. La semana que viene seleccionarán a los 100 primeros investigadores. Entran en la franja de Gaza 34.000 toneladas de alimentos. El cargamento que entró en la franja, un 6% menos que la semana anterior, estaba compuesto de lácteos, trigo, arroz, hortalizas, carne y otros alimentos. También más de 200 camiones portaban material de construcción, cemento, hierro o cristal, así como material médico y de otro tipo. La semana pasada, Israel permitió salir de Gaza más de 400 pacientes y personas que les acompañaron para recibir el tratamiento médico. En cambio, refugiados palestinos no se beneficiarán de la apertura de la franja de Gaza al no disponer de documentos que les identifiquen. Aunque Israel sigue controlando las fronteras marítimas, aéreas y la mayor parte de las terrestres, también el proceso de registro de sus habitantes y sin sus documentos de identificación palestinos no se puede viajar. Esto ha sido el boletín informativo de Ágora Sol. No sin antes recordarles que hoy a las 9 de la noche continuaremos la programación con un programa especial sobre los grandes secretos de la masonería sionista. Muchas gracias y buenas tardes. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol.